creada hasta la muerte. Anuel. Brr. Si no lloraste conmigo cuando me caí, no pretendas reírte conmigo ahora que subí. Pa' qué carajo tú vienes pa' mi VIP. No queremos cara nueva, los de siempre estamos aquí. Porque estamos los de siempre, los de siempre. A los míos los tengo haciendo dinero. Ey, ey, los de siempre, los de siempre. Los que van a llorarme si me muero. Andamos los de siempre, los de siempre. En los carros extranjeros con los culos extranjeros. Los de siempre, los de siempre. Yeah. Yeah, los de siempre, los de siempre. Ronquen los que ronquen, no los veo. Tal vez la fama o el dinero me han dejado ciego. Y no más respeto a Tego. Este cabrón terminó choteando porque dijo que era un bandolero. Los feos no están chequeando, pero bro, él está todo bien. Aunque no esté rastreando, iPhone 12 tengo 100. Los enemigos van y vienen, y a mis 5 cojones me tienen. Si yo tengo todos los panes, los míos tienen, los tengo montados en la Mercedes. Brr. Los feos no están chequeando, pero bro, él está todo bien. Aunque no estén choteando, yo no me justifique. Porque estamos los de siempre, los de siempre. A los míos los tengo haciendo dinero. Ey, ey, los de siempre, los de siempre. Los que van a llorarme si me muero. Andamos los de siempre, los de siempre. En los carros extranjeros con los culos extranjeros. Los de siempre, los de siempre, yeah, yeah. Los de siempre, los de siempre. Pa' qué amigo nuevo? Dime tú, pa' qué amigo nuevo? Si una traición nunca terminó bien, van a terminar muertos como el de la cara en el billete de 100. Fui pa' Los Ángeles con todo el corillo en el jet. Pude ver la pelea en McGregor porque el wifi estaba set. Y a veces me da la depre, pero salgo y exploto 200. Y no me sé ni el nombre de la puta que me llevé. Pero tú no sabes de eso, tú no entiendes este proceso de cómo me busca el peso. Vivo arriesgando mi vida a diario, aunque pierda mi libertad y mañana yo vuelva preso. Los feos no están chequeando, pero bro, él está todo bien. Aunque no estén choteando, yo no me justifique. Porque estamos los de siempre, los de siempre. A los míos los tengo haciendo dinero. Ey, ey, los de siempre, los de siempre. Los que van a llorarme si me muero. Andamos los de siempre, los de siempre. En los carros extranjeros con los culos extranjeros. Los de siempre, los de siempre. Yeah, yeah. Los de siempre, los de siempre. Yeah, yeah, yeah. Re hasta la muerte, oíste, cabrón. Esta canción no es un palo, esta canción es un asesinato. En primer grado, que me den la pena de muerte. Chris Jedi, Gabby Muse. Brr. Ustedes saben que cada vez que nos juntamos nos vamos número uno. Brr. Pero tú no sabes eso, tú no entiendes este proceso de cómo me busca el peso. Vivo arriesgando mi vida diario, aunque pierda mi libertad y mañana yo vuelva preso.